Capítulo 126. Salmo, danos de nuevo la libertad. Canto para los peregrinos. Cuando el Señor traiga a los deportados de vuelta a Sion, parecerá que estamos soñando. Nos llenaremos de felicidad y entonaremos canciones alegres. La gente de otras naciones dirá, «El Señor ha hecho maravillas por ellos». En el pasado, el Señor hizo maravillas por nosotros y estábamos felices de ello. Señor, danos de nuevo libertad. Haz que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo.